Vengo una manita en España, que me la cogieron cautiva y en el monte de Flagüeña. Y era el mismo velo olivo. Tengo juramento hecho con la Virgen de la Estrella, a de mujer que sea vida mau. De no casarme con ella. Mira por donde tú quieras, por donde quieras pues tirar, el dinero viene a su rey baño. El rey mío usted será, Gerineldo, Gerineldo, Gerineldo de verdad, así tú me vienes a mí ya vasallando. No sabemos cómo será.